dime cuando te falte una sonrisa y una caricia que te diga que estás viva, una promesa que le dé forma a tus sueños, una mirada transparente y comprensiva. Búscame cuando la noche sea tan fría que hasta las lágrimas congelen tu recuerdo, cuando no quede ni una duda en tu memoria y te des cuenta de que solo yo te espero. Cuando descubras que la prisa duerme afuera, que somos gotas de una lluvia pasajera, búscame, que si el amor nos llama de momento, ya para lo demás tendremos tiempo. Búscame cuando ese mundo al que tú adoras se te revele y te dé un golpe tan terrible que haga que pongas tus rodillas en la tierra, arrepentida por el daño que te hiciste. Búscame cuando por fin quieras buscarme, pero subráyame en tu agenda y pon urgente, porque las horas me aconsejan y estoy triste, y al parecer estás a punto de perderme. Cuando descubras que la prisa duerme afuera, que somos gotas de una lluvia pasajera, búscame, que si el amor nos llama de momento, ya para lo demás tendremos tiempo. Cambiarte con mi cariño. Cuando cambie tu destino, cuando se acabe el camino, búscame. Cuando la vida no sea como esperas y te haga falta una caricia nueva, búscame. Cuando cambie tu